Adorarte como es la vida, y todo, todo, todo, todo. 7 en punto. Con la compañía en tu radio loco 97.9 Señal Sin Fronteras. Romanos 14:11. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, quien temite doblará toda rodilla, y toda lengua confiese a Dios. Es el momento de presentarte la palabra de Dios en la lengua étnica de los Shawnee. El gatito los ahí. Las grandes pisos se ponen a andar. Ana, ¿qué es eso que ya pisaré no ya ni cagáis su madre? No ya yo se ima tifrita puti ya no virinao. Cope un chacho que ancan en acra guari yo si un titido. Una puti mis patama, cuina pa que tate yo se acanar in yemao. Ama llorosa, y la vita puti mis cutue. Ma que sa guarosa que su atama, ama a ningue sin se cutue. Ana que no entendí se fue que, ya con abatona, curti sa guarosa mare que se putinao. A ningue que se poli. Una mare, no ya ni sarinaco y tatona, na fobi. Katigenta, kuruki kutobi ya bisari bisa kai kemare. Kute wese ati no sura apa naraiwe, nah kubi. Ya bisari semuanya bisiri nao. Ya siri si kumiyang ni. Kuna faga kanariu. Enak. Kampita si nisiri unsa awaro sama seke kuatama. Ama aninde si ketuku suwe. Ama ni payarama si sante si abituku suwe. Kupia bisa ni tutupu dina. Kutu bila no. Kainan siya urunsa ni saringgema. Ina kanaringgema. Istrin, inaikra itandari. Yo se non tuata ma, amo un tina tirosa pues en escosue. Sin habitazo ni un tomiso pues igual guanirabatona, na, con yo se non topirinao, cucanca ni nacra un guarimu un topigue. Casiquenta a ningue que yo se non topirinao, y a pisar y noia mis cacay sumar en ascobi. Cuteo en casi yo se un titigue. Y a pisar y noia mis trinao, yo se dice que a canarina. Campita se me pidió yo se non tuata ma, campita horacia un pupillan que tranta yo se non sacrasi a bueno. Se mora y tío que no te quede. Porque no han tirado, más tan indi. Porque ya dicen hasta antes de ningún. Yo sé que no iban hasta Mapungi a canar. Yo sé no en tu atama, ama y nati y nati en tu cosoe. Yo sé más pisipitawe y naputi y un tibi. Gua si no en tu ato hasta Natongu castabaringo, tofirinao. Que yo sé no dita tonao na puti. Ama y navita puti en cancan tu cosoe. Coara yo sé no en tu atrasa en quemado. Y ahí tipo va a entrar en quemasubita ni totrin. Na fato yo si ya no entu atama, ni se puti no entoco. Tata yo si, que más en las patias guatenao, las tamangui. Que más aquí no ya no yanqui ni ton, ya iti pia tisa chino chinengui. Si no sinis que nada entra ni ton, ya iti cui nas te ingui. Y las pa que no pes que nas ternengo en su puchachi. Castabaco y quema no entran por así. Nani tauri castabaco y cosarle al tingui. Neo ni cato y osoaní. Nosotros a tongo y osenevi ni pitoco. Ana vista más que un poco de cinco y nana a mi atrae su puchachi y que no un pitaconco y a mi atrae un canto que. Como ya voy a un chivato y sigamos su país un cinco y todo. Que más hace su ane en taranco. Y ahí sin ane tapara. Y por otro lado y ahí sin ane sin mundo. Ame un poco yo sin ane tuatam. Ana que más que un poco de cinco y más onta, no ya manta casi a uri. Nana a mi atuatama, papi yo siento campita o se mema en pitaringuma. Con Ana va a mirar tu batamau, y ofrenta que usted no va a necesitar un quemado. Mis tres hijos, oye. Negra y tándari. Hágalo un pina tirosa, puti, mis cusores. Ana que yo como empallas madre, y a ti te pabri como ansa, puti, crión. La fragua de un conitas pa mantarín. Espero su puti, a mirar en América, y te pasa el quemado. Ucanca en gran, si no está ponado. Analizar y mis cacar su madre en asturias. Mi patinara, mami a yo si tiene pintoste. Y a pisar y no hay a mi pirinao. Cuidar si yo sería canaria. Campitas en el estilo de Dios, no empatea a su madre, tu cosa, tu hasta madre. Ama pia piso si habito que se ve. No hay a vivir en tabatoma, ni paspaco. Ama a nadita ni topa caí su madre, wey, en la boca. Tate yo sí, si ni topari. Uke nan pirewa, wey, ya ni pia ni charingua. Una madre y naspa que a canaringema. Mitri, negra y tándare. Ama ya rosa macheras ni en chico sube. Ama na concurte macha y narita y en tonto sube. Pero pa' que ya iti macha anurasi mokari. Yanatri, no son Goyani, Kikidote, no atreves ya con Atena y Armenda, Nascuri, Nascuatón, Kikidopa, Kia, Unicrita, Kia, Unicri, Naspatia, Unicrita, su inscripción, y Omiatari, no se narco y en que atoma no y amico, y na marena con Sastateco, y Naspatia, Atamania, Kingin, y Nasco, Atumanta, Macapungo, no son Guadungo, o Kikio, Tapungo, y vos tres años con Atena y Bapunin, Nascuatón. Será si no van a tama, que yo soy un tiaramao. Y si bien yo soy una cuna con no van a tama, y una cuna soy un tiaramao. Tenen que soso, negra a inda andari. Ya tiran poco más que tenone. O pues quiero a tu atra, muy en historia. En capirán en atra, o manta que me entregue. Candidante ya iti tan con más gran, yo soy un tiatama, tauri bucin tan cantarama. Y si bien, más será si un tiatama, casi bucin tan cantarama. En capitán cambatama, ¿a qué hace que cuando va a buscar encantarán a Bache? Sí, y Nagra y Tandari. Anda a ti a ti casta patrón de autoesina. Ese mi se cama y tuve mi ton con admitir un casto que hace en las pegasas. Anda a su novantato no van a estar. Anda a su misterión con pubín si novantato no con este avión. En la buchacha en campitanda curtirá si gancantó a Tama. Con la mitad amado yo se nace la más. Sí, Nagra y Tandari. ¿Para qué eso más será científico? Capacaito, o ugaito, amugaito, y más así científico. La animal será autoactivo, muy aguaromático, sirinao. Ama y arroz en una dita en el caso de ustedes. El capacaito mará sin ser opaque a todos. Va. Amugafenta con pubicio en su casa y aburrido. Yo se la ponato y en su ateba, que hasta barimba no llegue a buscar. Mico, si me irás usted comanda que ative, como así ya piso más plata una peinaje activo. La papona, así es el castabari, y la novanta en cocharo que nadie. Capitazo, y la mitad de la novia no ya ni ninguna más. Y en la casa no me va a ti, con apio en canto que era malo. Cuán hasta abritranta en la mitad era malo a Nahuca más. Mi capa que más alta, o a qué tío en quita más y abrión. Mico, la encorosa toxina no ya pasó todo, cosas que te pido. Comanda a mojar y sin estivo. Mi estudio, lo ya estoy aquí en cotodí. Yasca gobierno Saromón, Nanima Pia Utin, Manía Pia Quinta Morimbayasta, Yancorosa Sanitiro, y Nagran Nuya Nuya Nuri. Pascatro Grauaro y Ote Nuyantiri, Manatauri Quinta Utirión, Avispatina Avispi Prevachi, Cuatia Utirión, y Ote Nuyantiri, y Nanoanto Nuya Pascotri, Campitazo y Nagran Nacunaco y Ancirin Quema, y Cuatro Mata Mispachin con Astramao, y Ote Castavarín Comínita Casi Nuyantiri. Mama macam yang kita tu mampak yang kosong. Macam kane buaya, macam ore buaya, macam amore buaya, ama tu kosong. Kau tu ima pisibita we ina putih yang kiri, masyarakat yang kiri. Kampita tu nisiri on tak tama ma ina pakai urin so yang kiri kena. Ya ibi pawan kiri kena sebita, nani nito kiri. Nah patung yo se nak kunak kun yang kiko. Anak itu anda kasta waku ane kiri dia kunak kai sumare. Yo se nonto kuno yang kasi yang kita mas sumare. Ina putih kan kan tua tama, kasta warin kena. Una no alto más que para un trinco más evita, la gusta rindo. Las cuatro amas para tirar más que un poema que un teatro más para allá en que se ve. La sirenta más que un poeta más, para allá en el caso y agua bonito, fui para gran tina y un teatro más que una piba encantada para más que un río. Tienen que eso ser. Realidad, sorprendiendo a sus invitados con decoraciones artísticas, creamos para ti momentos inolvidables para que tu evento sea el más hermoso y divertido. Prepara tu fecha con la temática que más te gusta. Todo esto al alcance de tu bolsillo. Realizamos trabajos de decoración con telas, luces, globos. Moldeando fiestas de matrimonio, 15 años, fiestas de promoción, aniversarios, despedida. Y también brindamos los servicios en paquete. Alquilamos mesas, sillas, fundas para sillas. Ah, y también alquilamos vestidos para todo tipo de eventos. Ropa de gala, ropa de novia, ropa para 15 años, ternos, corbatas, zapatos y decoraciones amplias. Se encuentra ubicado en el Girón Italia, el Girón Aviación, en la misma esquina. del movimiento. Barrio Jorge Chávez, Cancuta. Para informes y reservaciones al celular y WhatsApp al 935-894-869. 935-894-869. Y para enterarte de novedades y eventos, síguenos en Facebook como Decoraciones Amplias, Cancuta. Decoraciones Amplias. Agua de mesa tratada, causa fiato, agua pura, fresca y cristalina. Hacemos servicio de delivery. Llámanos al celular 918-29-2219. Ubícanos en Giro Marica, Tercera Negra. Agua de mesa, causa fiato. En Minimarket Casi siempre somos lo mejor en abarrotes al por mayor y menor. También tenemos menestras, maíz de grano, polvillo de arroz. En útiles escolares tenemos lapiceros, cuadernos, formadores, engrampadores y reglas. Para los ingredientes del hogar tenemos en pañales, Huggies, Baby Set, Mini, canitos húmedos. Para preparar el delicioso menú familiar, tenemos pollo eviscerado, pescados en diferentes variedades. También tenemos Vulcan Hogar, ama de casa, contra tu hogar por tu vale de descuento de piso. El Mini Market Pacific, ubíquenos en calle 309, Barrio Pacific. Y Juan Carlos, y somos Tercer Cielo. Les habla Luis Campo desde Colombia, un abrazo enorme. Saludos, hermano, le habla Miguel escuchando mi música. Hola, soy Carlos Algar y les envío un gran saludo a toda la audiencia de la Radio Lobo, Señal Sin Fronteras. Dios les bendiga a mi gente linda de Perú, un abrazo muy especial. Hola, ¿qué tal? Soy Maricol Soto y quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos de Cocota. Y quiero que puedan escuchar mi música aquí en Radio Lobo. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Thank you. Thank you.

atong pangkin sa kakong nuno ang slum iwan mam katatamo ng bukitarong ta. Kintamam gata. Atong ayat at ang sumot iwan mam gata sa nuliante ina apahi-apahi ng isinan po ko ha buka wahin sinipito halun at amasyang din. Nuno atam kay atong ayat at mumoyaya kumit bitnik ayelo ni butika takamon dekat nuno susami. Iwa ihim penmangkis. Nako maten mangku itu hoji hempa menak antik sanu ailo aitemo alehu di satu mutu sanu ni de kastahi luna nuni lo aitemo anitam ailo asan apahi asiamat akai kehu ato da samtei ato paik ato mas wonki ya ya so di ahan yeu sekamu ame yeu kudatei mutu oha penpa kasta kito kule sata isuho yu hato no na ti apahi apahi ano ti takamo at maini no andi atat na hesino asing mat wahe sing tungkin ay no tuham satne atat apahi awkin mesa ang kota no ay no awk may kapu mo tutal niya ay hirte man kumaklolong bahay yo ngayon na ti ita asi ang wailena mo no bahantan Saka, apahit ang kuyo ho ay na munitin pa. Likas tahin. Luna nunimog ang umu anetam ay loasang apahi at siyamat asang din. Tuhat atang apahit ang kumus. Amo kami tingin. Wayam, may si ito ni puhusam. Iti, bitkay na tumo. Ami na apa apahiyan no ausaka. Aha, titit likas mo ng siyamat. Apahi, asi, wainena munom, wahi, sing, pungkihanuna, amasine. Ato apahi, awkumun, hitam iman kot, awang-awang sihom suwengpang. Apahi, dekat sinum, limang kyo aino, iman hamas imasi, antong pukainta tukang nunak imatin ainaro. Ato mis nuhay butikak ainpang. Apahi, dikawin atong atumamuna, iti, siyat kumini. Nuyo asam te atum apahi au kumuk atangan pitahan. Apawa, amog na yung tino puhuwe di. Nusungro pantino asamin, patikikik ay na suma aminat, tino maham yang tino. Amitik hikam inahar hata. Amina ausam na yung tin maya, amu wakiamun uming samin ay na butiksam. Nungkan mayaskam, uming tukmit tuta. Butik samuk, ini jawab luskam kasita sinu tukang kita. Ini tulau hiskam, sangkung kang kita. Putih titik tungkung so, tapang tamayno, sangkung naitang aikat. Ewas tungkung so, tapang tiksati tukamuk. Udetan tukuk, ayatat yehatkan, angkan luskang tuaka. Atunin titik tungkung so, tapang tamso, sangkung hakamuk. Atong sa kampil, apahi-apahi na yung pinumpuha dosa, sangkuham at atin. Unto tikis konvensyon, katang-tampo, sangkong kate, apahi sa atin ito ng nina, sangkong tamhas pati. Atong ihunag ihang makapuhusong, apahi ang kini, ay kota no ay na. Si ihang maapahi ang monas, tikis ay na may kapin. Kusang makulisikay ayat at anong temat, yuho ay na atinit ngayon sa ipa. Dekas tahin. Muna ngunin mo, ay kung uway mamang yuhay lo asan, apahi wahu sing-sing-sing suamak asan di. Wali among humas ihang mata pukusat apahi ang kumut waktu disikam bukertok. Yapin nihain, sing timas maham, sing dakuntut bukertata. Tikis ayat ay lo, ang humag ihang mata gusisa apahi awang ni bukang mawino amo ihang maka wukobonak apahi waipo asa amo asumamo siyamaskan yuki amasaki huhu nuka hui wasin kambo ilusmen nuliasku kamasumen kasaskan wawata kamay ay nahuyinun diak kamatatanglut wakil kita. Bukas na yung timon, kambos wahin, umus kamte. Nuyasi, sama sobe ito, kasas kamana, kasama ito wani, liat kang natahin. Nunu, guía que me hace. A jugar en la noamé, a la intensa un pojotaje. A tener gel, lámpara y que matan, tapi y mamá no mamto, a tener lágrimas a van mal. El tonto la sampe sin, guaylama y netan, y matizan. Así tonto hay la bici a la intensa. Bakitira punin bakuhu unihat, sikisnat bakito asa unimaisi. Nungam tuk atin sakam apawi unikatatku, biat kematasa anentem tu wahamaisu. Tunaskam tahin, atumu, wahina yuwano, wahina uwanglu. 8 de la noche, 37 minutos. Tukang mekuyo mapu unpa. Yutena keso waduka dekat atumu kuhubu yanu. Tuha. Kaisin nak ketua duka atau niatnya nu atau mesti tak angka menum nama mana nu nu ada tempat di sana jitak ahat makan tu banyak pelanak tu selamkan kita ini segera nu lu nak apa hu tua we kita yuat nu nak jika nu nak yuatkan bahasa tengah tuhan atau mesti duka kita nak ketua ay no tin. Iman ay nang ini. Maka apa wis atum atum monas amasyang tinu. Atumus mahopatimu. Ikit usaham ay na tembo bisa asahe tutahun. Kusti anen ten so bohatumus usomani humus. Maka hansi di mapu ya kamu. Atumus yang ku. Yaku wina nolo anen ten saum bisahun. Yaku ay no pakai nasi. Uhut nas kutamai nasi. Salomón nos gustó que han tiquet a los aynos vaitos la hana amon tomat lo oja que quiten la esenso y van mamá hacia luna manqueto es que y van amon ya cúmina a pavir y han cúmit camo asa y han cúmit aya aynos ya meses pues que han y han cúho a foma de vegeta que cuam calaitin aynos nace a pavir mágicas y van cúmos. Wanita itu masih langsung jadi matikas wanita wanita satu. Apa sih matikas kahinas anin tenjo ainovat? Wanbi apa? Wanita wanita. Wanita wanita. Wanita wanita. Tukang uyuma puhimpa. Nona kahit apa sih memangnya aino? Nuni aino uyuma anin tenjinas wanita yuho aino. Tuhan atom atom amunak atomin apa na yang tinggal ya? Nih, tinggi bukan kan? Noandi dikatku apa ni? Tengkel ni kenapa nunua umum kata? Nunua kumuk asin nunu aina dusakat ani kusak sikit beza. Atom sikit kawan sin atin. Wah, tuktu sangat kita sahum. Tuhan kita sahum tuyak hukum umpak. Imam baki sik kawan sama munayang tuyak hukum anenten kita. Apawi atom itu saknum Deja tu tema a Pablo Eber y familia. ¿Qué es la tema? Todo de dormitorio. Salas, comedores, puertas, ventanas y artículos de primera necesidad. Fideo, azúcar, arroz, vino, conserva, leche, enlígenes escolares de niños, cuadernos, lapiceros, colores, limones, correctores, tinteras, gomas, siliconas, papelones y papel arcoíris. Si de decirte tratar, te ofrecemos lo mejor. mejor en vendas de vestidos para damas, caballeros y niños. En mueblería y bodega J&J también encontrarás selladoras, lacas, tiners, ángulos para camas de toda medida, bisagras, jaladores, lijas, pernos, colas y clavos. Ubíquenos en el Tirón Sargento Lores, sin número, barrio Cocina del Aya. Para tus pedidos, contáctenos al celular 910-774820, en Casita. De la noche, 44 minutos.